Bien, le vamos a dar la bienvenida al comisario Carlos Yáñez, quien es el flamante jefe de la subcoordinación del CPR Tandil. En realidad, del CPR que incluye no solamente Tandil, ahí me voy a corregir, sino también a los CPR de la zona. Si he cometido algún error, me corregirá Yáñez. Bienvenido a BC Radio, Carlos, ¿cómo estás? Hola, buen día, Guillermo, ¿cómo te va? Muy bien, muy bien. Bueno, hace una semana, ¿no?, en el cargo. Sí, hace poquito, así que una nueva experiencia. Bien, bien. Carlos, queríamos charlar unos minutos con vos, porque bueno, la situación que se está dando en otros distritos, no solamente de la provincia de Buenos Aires, sino también en el país, sobre los ataques de vandalismo que se están realizando en la zona rural y donde la mayoría de los objetivos son los silobolsa, ¿no? También hay algunas otras cuestiones, como los fardos que se usan, digamos, para pastura. ¿Cuál es la situación aquí en nuestro distrito y en los distritos en los cuales tiene injerencia la subcoordinación que vos tenés a cargo? Bueno, mira, decimos nosotros, yo de los 5 días que llevo en el mando de esta subcoordinadora, he hablado con los jefes de tanto de Tandil como de Rauch, de Juárez, de Las Flores, y bueno, no, nosotros no tenemos. Hemos tenido 2 casos aislados acá en Tandil hace unos meses atrás, pero no de esta índole como la que hemos tenido reporte nosotros de tanto de Santiago del Estero como de Santa Fe, Gualeguaychú, que me estaba mirando un video que me llegó anoche de la superioridad de 3 silos bolsa de 100 toneladas cada uno, todo destruido, un daño que la verdad repercute en toda la nación, ¿no es cierto? Uh-huh. Acá, gracias a Dios, nosotros no hemos tenido nada. Siempre hacemos hincapié en que la gente se comunique continuamente con la Patrulla Rural de Tandil para que informe si tiene silos bolsa en la vera de la ruta o de los caminos reales, como que sea de fácil acceso, ¿no es cierto?, para que nosotros podamos implementar un recorrido y evitar este tipo de daños, ¿no es cierto? Yáñez, Isabel Subirá lo saluda, buen día. Justamente hay un flyer que está circulando, que lo ha hecho circular Sociedad Rural de Tandil, sobre lo que usted nos está contando, ¿no? Están pidiéndole a los productores agropecuarios que tengan silobolsa cerca de la ruta o en lugares de riesgo de ataques vandálicos, que tengan a bien informar con el fin de coordinar recorridas con móviles de la Patrulla Rural de Tandil para prevenir posibles ataques. Y dan 2 números de teléfono de la Patrulla Rural de Tandil, un número celular, un número fijo que después los vamos a estar dando. Esto, ¿ustedes estuvieron reunidos con la gente de Sociedad Rural? No, casualmente mañana tenemos a las 19 horas, tenemos una reunión que con la gente de Sociedad Rural y la gente del Foro de Seguridad, en el cual, bueno, más allá de todo ese tipo de que estábamos hablando recién de las bolsas y los bolsas, vamos a tocar otros temas, la evaluación de los patrulleros, la situación en general del partido, la seguridad rural, así que recién mañana tenemos la reunión. Ahora, es un tema que claramente los ocupa, digo, teniendo en cuenta esto de que estás recibiendo videos de la superioridad para estar alerta de lo que está ocurriendo en otros lugares, y esto de que, bueno, se haga la reunión mañana, que haya un flyer que se esté viralizando a través de los productores agropecuarios. Digo, ¿alertas como para prevenir este tipo de delitos? Claro, sí, es más que todo para coordinar, y bueno, un equipo siempre se trabaja mejor, ¿sí? Siempre se habló de lo que es la geografía, ¿no?, de Tandil, y los kilómetros y kilómetros que tiene que cubrir la Patrulla Rural. ¿Se cuentan con los recursos en este momento de personal, de móviles, como para hacer un recorrido y hacer una buena cobertura de lo que es todo el distrito? Y mira, diciendo, siempre hace falta gente y móvil, nunca vamos a estar emparejado con esa situación. Más allá de los móviles que hay, siempre se rompen y tardan en arreglarse. Bueno, muchas cosas que por ahí yo tendría que hablarlo con la Sociedad Rural, a ver cómo podemos facilitar el tema ese y para que sea todo más práctico y bueno, y más rápido, porque la verdad que se te rompe un patrullero, no podemos estar esperando un mes para que se lo arregle. Así que a veces también tenemos poca gente. Yo ahora, hablando con el jefe de patrulla, también le cedo gente que tengo yo, una subcoordinadora, por ahí me quedo yo, salgo yo con ellos como para sacar un móvil más, pero nunca alcanza. Uh-huh. Es como la parte de seguridad, ¿viste? Cuando estaba en el distrito, las condiciones también están escasos de con más de recursos, pero siempre tratamos de trabajar en equipo, ahora en esta situación con la gente del campo, para que ellos no malgastar el recorrido de los patrulleros. Entonces, ellos nos avisan ante cualquier situación y el móvil va directamente al lugar donde corresponde y no que esté dando vuelta, gastando recursos humanos y combustible, ¿no es cierto? Uh-huh. Carlos, qué buen día. ¿Qué cantidad más o menos de móviles y de efectivos hay en patrulla acá? Bueno, acá, si yo te digo los números, es como que estoy ventilando algo que no... Está bien. No sería... bueno, pero estamos... Pero es un poco. Medianamente. Pero está bien. Bien. Bueno, Carlos, gracias por el contacto. No, por favor, que sean bien. Que tengan buen día. Bien.